que vuelvo a verte se desarma todo mi interior. Y sonrío ante la gente para no mostrar desolación. Si te acercas y me abrazas, solo intento no perder control. Se amontonan las palabras por el nudo eterno de mi voz. Y es que no sé decirte adiós.